Yo creyéndome el macho, engañar a una mujer, el tiempo me hizo ver que estaba muy confundido. Cuando me pasó lo mismo, hasta me quise ofender, sin pensar que esa mujer tenía el mismo derecho. Así nomás es la vida, aunque te cueste entender que engañar a una mujer, atenerte a las consecuencias. Te digo por la experiencia de lo que a mí me han contado, no que me haya pasado, mejor lo dejamos así. La mujer si te perdona, pone muchas condiciones, prepara nomás tu oreja, que andarás a los tirones. El calavera no chilla, lo hecho está, lo que hiciste, ya lo hiciste, no podés volver para atrás. Y ahí repite el estribillo. Así nomás es la vida, por supuesto.